La terapia ecuestre es efectiva en niños con retraso psicomotor. Por Zink. Montar a caballo con la ayuda de un terapeuta mejora las cualidades motoras de niños con retraso psicomotor, según un estudio en el que participa la Universidad Complutense de Madrid. Esta terapia siempre debe ser un complemento del tratamiento principal. Las terapias ecuestres se utilizan como tratamiento complementario para pacientes de diferentes patologías, entre ellos personas con retraso psicomotor, especialmente niños. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, la Fundación Caballo Amigo Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos URJC revela que la terapia equina ha resultado efectiva en un conjunto de niños con un nivel de desarrollo psicomotor no acorde con su edad. Hemos comprobado que mejora su espasticidad, músculos contraídos, el control del tronco, el equilibrio, la marcha y la función motora gruesa relativa a grandes grupos musculares, enumera Susana Muñoz, investigadora del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación de la UCM y una de las autoras del estudio publicado en Neurología. Los pacientes eran 11 niños de entre 3 y 15 años con patologías muy diferentes. 5 presentaban parálisis cerebral infantil, uno de ellos en combinación con síndrome de Down. 4 tenían retraso madurativo, uno de ellos sufría síndrome de Dandy Walker, una anomalía congénita, y otro más, síndrome isodicéntrico, 15, fruto de una anomalía cromosómica. La intervención con los équidos se realizó en las instalaciones de la Fundación Caballo Amigo y se realizaron 3 mediciones, tanto de la función motora gruesa como de la percepción de la calidad de vida. Existen 2 tipos de tratamientos ecuestres. La hipoterapia consiste en que el paciente se encuentra sentado sobre una montura o tapiz en el dorso del caballo, al paso y no se le exige participación directa porque el objetivo principal es rehabilitar. La acción la ejecuta el terapeuta. Por su parte, la equitación terapéutica sí necesita que la persona participe de forma activa en la dirección, velocidad y control del caballo, porque el objetivo fundamental es el aprendizaje terapéutico, explica Olivia del Rosario Montejo, terapeuta de la Fundación Caballo Amigo y autora principal del estudio. 5 de los participantes en la investigación recibieron tratamiento de hipoterapia, otros 5 equitación terapéutica y otro un paso intermedio entre ambos. La calidad de vida no mejora. Los menores recibieron terapia un día a la semana en una sesión de 45 minutos durante todo el curso escolar. Fuera de la fundación, todos continuaron con sus sesiones de tratamiento rehabilitador habitual y mantuvieron su tratamiento farmacológico. Las mediciones a los pacientes se extendieron durante 4 meses, antes y después de un periodo de inactividad marcado por las vacaciones navideñas y 2 meses después de la segunda valoración. Los resultados han mostrado una mejora en la función motora gruesa, sobre todo en las áreas de rodillas y gateo y en bipedestación, caminar con las 2 piernas, afirma Francisco Molina Rueda, investigador del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la URJC y otro de los autores del trabajo. Respecto a la mejora de la calidad de vida, aunque los investigadores han observado un incremento de la percepción de bienestar en casi todos los menores, los datos no muestran diferencias estadísticamente significativas. Es posible que la calidad de vida percibida no mejorase porque es un parámetro muy difícil de cuantificar en niños, reconoce Muñoz.